Domingo 24 de octubre. Alguien escuchará. La mayor parte de las personas no tienen problemas para hablar, y muchos hablamos demasiado. Cuanto mejor sería aprender a ser buenos oyentes. Mucho sucede a nuestro alrededor y es importante que escuchemos. Escucha Isaías capítulo 28, versículo 23, Mateo capítulo 15, versículo 10 y Santiago capítulo 1, verso 19. ¿Qué nos enseñan estos textos que debemos hacer y por qué? Isaías capítulo 28, verso 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Mateo capítulo 15, verso 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. David y sus hombres estaban escapando de Saúl. Mientras vivían en el desierto de Parán, se encontraron con los pastores y los rebaños del rico ganadero Nabal. En lugar de tomar para sí algunos animales, David y sus hombres protegieron a los pastores y el ganado. Cuando llegó la esquila, había un espíritu festivo. Este era el tiempo para agradecer y dar regalos. Sabiendo esto, David envió a 10 de sus hombres a pedir provisiones. Escucha 1 Samuel capítulo 25, versículos 1 al 11. ¿Por qué David se sintió tan insultado con la respuesta de Nabal? ¿Qué oyó David? Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, «Sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros». No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Nabal actuó como su nombre lo indica. Despectivamente llamó a David y a sus hombres esclavos escapados y los envió de vuelta con las manos vacías. Nabal pensaba que David era tan insignificante que no valía la pena preguntar lo que estaba haciendo. David había demostrado mucho control propio con el rey Saúl, pero ahora se sintió profundamente herido cuando se le dijo que él era un don nadie. Esto se complicó por el hecho de que él había mostrado bondad y ahora era recompensado con insultos y humillación. Nabal no sabía con quién estaba tratando. Parece que conocía algunos hechos, sabía quién era el padre de David y que David estaba escapando de Saúl. pero Nabal estaba centrado en sí mismo y no estuvo dispuesto a escuchar a sus siervos. Estos habían vivido cerca de David y sabían que era militarmente fuerte. Los siervos reconocieron que su amo era un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Primera de Samuel capítulo 25 verso 17. Y se dirigieron a alguien que los escucharía, Abigail. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste o provocaste problemas por no escuchar con atención? ¿Cómo puedes aprender de tus errores?